Esto es Radio Rosco, 22 de agosto del 2016 y hemos vuelto. Miserables, temblar, que hemos vuelto. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Esto es Radio Rosco y estamos aquí en directo de nuevo desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Bueno, vamos a ver. Empezamos la nueva etapa del verano. Empezamos un nuevo ciclo. Lo vamos a llamar ciclo 2016-2017. Y bueno, vamos a intentar superar, como siempre, con nuestro intento de acabar con todo tipo de anomalías técnicas y vacíos mentales. Vamos a inaugurar esta etapa, como hemos dicho, 2016-2017. La llamamos así porque no da la gana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Godoy. Hola, buenas tardes. Sí, hombre, después de dos semanas y se ve que la de la limpieza ha estado acampando a sus anchas, había aquí un montón de cables por aquí sueltos que la pobre mujer se ha ido limpiando. Muy bien, ya sabéis que aquí somos muy gente muy, muy, muy limpia. Ha venido la señora y el señor, los grupos de limpieza, hemos venido todos y todas a limpiar. Y nada, hemos estado por ahí dos semanitas de picos pardos. Para aquellos y aquellas que no hayan podido aguantarlo, lo lamentamos muchísimo. A nosotros nos ha ido de maravilla. Y bueno, empezamos ya por el principio de todo. Nos marchamos y a principio de agosto saltaba la noticia. Era sobre el 7 o el 8 de agosto. Por fin. Y digo por fin porque he estado mirando la hemeroteca, que es fantástica para estos casos, y ya en 2007 la sección sindical de autobuses de TMB, de la CGT de TMB, de Barcelona, pues denunciaba la opacidad de los salarios de la alta dirección, y también en el mismo artículo salía el tema de las pensiones millonarias que se llevaban algunos directivos de metro y autobuses, que cobraban de los dos lados. Bueno, total, que casi... Nueve años después, apurando los plazos, el Ayuntamiento de Barcelona, apurando los plazos para intentar que la noticia tuviera la menor repercusión posible, y obligada por una sentencia judicial y varios estirones de orejas, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de su y de nuestra jefa Mercedes Vidal, se veía obligada a publicar los datos de lo que cobraban, parte porque todavía quedan por saber el grueso de los que cobran lo que nosotros llamamos fuera de convenios, que son más de 500 personas. Sí, porque se han publicado los sueldos y salarios de 21 altos directivos, pues aquí en TMB hay... sobre los 580, pues faltan por saber 560 prácticamente. Bueno, pues eso, aprovechando también que Radio Roscos había tomado unas merecidas vacaciones, la dirección de la empresa publicaba esos datos. Pero bueno, yo me sentía orgulloso, incluso allá en la lejanía, en las Bahamas, cuando estaba escuchando y recibía las noticias, porque ya hace, creo que fue hace 2 o 3 años, cuando CGT en su momento hacía un cálculo, 2 años o 3, que hacíamos un cálculo de lo que cobraban los fuera de convenio, y bueno, estaba buscando y no andábamos tan desencaminados. Decíamos unos 115.000 euros aproximadamente. Sí, habíamos calculado que salía un promedio de 90.000 euros cada uno de los fuera de convenio. Un promedio. Sí. Que ahora, visto los salarios y teniendo en cuenta, porque estamos convencidos de que ahí todavía faltan algunas cantidades o emolumentos que cobran esta gente que todavía no han sido puestos al día. Bueno, pues no íbamos tan desencaminados, ¿no? ¿Verdad que sí? Nuestras fuentes de información no nos fallaron en su momento, con lo cual hizo que allí en las Bahamas me tomara otro mojito más y dije, ¡ve! ¡Hurra! Por toda la gente esta de la CGT, los que estuvieron, los que están y los que estarán, que han estado peleando por conseguir el que... un dato que es fundamental de una empresa pública, que es los salarios que perciben todos los trabajadores, y no solo, digamos, los trabajadores como conductores, mecánicos y administrativos en épocas de huelga, que también recuerdo que el Ayuntamiento de Barcelona en su momento lo primero que le dio por sacar a la luz pública fue el salario de los trabajadores y las trabajadoras cuando estábamos en huelga. Cosas de la vida, no se les ocurrió publicar los sueldos de la alta dirección. Pues bueno, aprovechando que no estábamos, la gente de Radio Rosco, que la gran mayoría de vosotros y vosotras estaba ahí fuera, pues por fin la dirección de TME, obligada, repito, por una sentencia judicial, y en los últimos días que le permitía esta sentencia judicial, se dedicó a publicar la relación de los 21 sueldos de estos directivos. Sí, aparte de por la sentencia judicial, también era porque a través de la ley de la transparencia había habido un organismo que había presentado su oportuna queja, creo que fue en febrero de este mismo año, y el plazo también se le cumplía, porque había 6 meses, una vez presentado la oportuna reclamación, había 6 meses para que publicaran. De todas maneras, ya me consta que este mismo... han vuelto a presentar otra reclamación, porque claro, se han de 580 han publicado los salarios de 21 personas, aunque sean alta dirección, y sabiendo que dentro de esos fuera de convenio sigue habiendo gente que ahora mismo no ocupa el cargo de alta dirección, pero sí que están cobrando sus salarios como si fueran de alta dirección. Bueno, pues No vamos a dar todos los datos, aunque es gozoso enumerar todos los datos con los nombres y la dirección, pero sí vamos a dar pequeñas pinceladas. Los datos ya, si queréis, podéis mirar la hemeroteca tranquilamente, en que salen, aunque oportunamente diferenciados, es que son malos hasta en eso, ¿eh? Son malos y malas. Porque por un lado ponen lo que cobra por cargo, pero no pone al lado del cargo el nombre de la persona que lo ostenta, y luego al lado, en otra lista, te pone el nombre de la persona que ostenta ese cargo. Bueno, en resumen, desde aquí queremos decir a todos, a trabajadores, trabajadoras, usuarios y usuarias del transporte público, que el promedio de los sueldos de estos 21 directivos, que recordamos, se reparten entre ellos 2,6 millones de euros, ahí es nada, el promedio, digo, es de 121.348 euros. Bueno, pues no está mal. No está malamente, ¿no?, lo que ganan, por mucho que el alcalde, que la señora Mercedes Vidal digan que en Londres ganan 150.000 y 160.000 euros los directivos como excusa para justificar los sueldos desorbitados de una dirección que, si comparamos, por ejemplo, con Madrid, que son bastante más trabajadores, creo que son 8.000 trabajadores en la empresa homóloga de Madrid, en la MT. Sí, pero solamente en lo que es en autobuses de la MT. En autobuses, sí. Es decir, digamos que allí los fuera de convenio no llegan ni a... Fuera de convenio con las dos manos están contados. Vale, o sea, que así, aclarando conceptos, ¿no? Y otro concepto importante, cuando la señora Mercedes Vidal le da por compararnos con Londres y los sueldos de Londres, y que dice que ahí en Londres cobran 150.000 euros, solo podemos dar pequeños datos, que los datos nos sirven y son ilustrativos para decir, ¿no? Para decir, bueno, ¿y en Londres qué cobrará esta gente? Bueno, pues decir que la población urbana de Londres son 10 millones de habitantes, en Barcelona somos 1.600.000, y que la renta per cápita en Londres son 80.000, cuando aquí en Barcelona son 30.000 euros. Vamos ajustando los datos y vamos poniendo a cada uno en su sitio, que es importante, ¿no? Y luego también otro dato comparativo. Digamos que a nivel de directores administrativos y empresas, en el año 2014, pues por regla, por promedio, se cobraban 62.484. Recordemos que aquí el promedio son 121.348, ¿vale? Y los profesionales científicos intelectuales cobraban de promedio 37.000 euros. Bueno, pues una vez puestos en contexto la cifra, recordemos que aquí hay directivos, bueno, en este caso directivas y directivos, que cobran como Marta Labata, que es directora de la red de bus, entre sueldo fijo y complementos, 135.545, igual que su homólogo en la red de metro, Marc Grau, pues para que veáis, ¿no? Sí, y aquí también choca mucho, y supongo que a la prensa también le ha llamado la atención, que el consejero delegado en TMB, entre comillas, el máximo responsable de la empresa después de la presidenta de TMB, cobra un salario de 105.000 euros brutos. Entonces, claro, mucha gente se estará preguntando, dice, ¿cómo puede ser que el máximo responsable de una empresa cobre menos que algunos de sus directivos? Bueno, pues... Sí, y más si aquí, claro, si fuera que dicen que estos directivos tienen una antigüedad de 30 años y cobran por antigüedad, como en el caso de el resto de trabajadores en TV, que aunque en el caso de un mismo conductor, pues no cobra lo mismo un conductor con 25 años en la empresa... Pero la única diferencia está en la antigüedad, el resto cobra exactamente igual, pero aquí parece ser que pasa al revés. Sí, aparte que nosotros no tenemos los complementos de entre 10.000 y 15.000 euros como mínimo que tienen esta gente para planes de pensiones privados, mutuas. Mutuas privadas, que otra de las cosas que se tiene que acabar sabiendo y se supone que saldrán serán estas mutuas privadas que tienen los directivos y muchos de los fuera de convenio, a quién cubren y hasta dónde llegan, porque claro, una cosa es que ya también está mal que cubran a la persona que está trabajando en TV, aunque sea un directivo, dejando el hecho de que ya decimos es una cosa totalmente inoportuna y no es correcta, pero si también tienen cubiertos a toda la familia, pues bueno, llega el momento que también yo, quizás al resto de los trabajadores también nos gustaría tener ese tipo de mutua. Al resto de todos los trabajadores y todas las trabajadoras, que es así, la no solo de TMB. Es decir, ellos están cobrando un dineral y encima tienen unas mutuas y una serie de complementos salariales que podemos decir tranquilamente millonarios. Es así, es como es. Bueno, también un dato importante, ya que estamos hablando del tema. Hay 13 de ellos, de los 21, que cobra más que la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Bueno, y para contextualizar también un poquito más, ya sé que son datos y datos, pero era un dato muy importante, que ya digo que desde el 2007 estábamos reivindicando los trabajadores y las trabajadoras para poder contextualizar por dónde se iba el dinero de la empresa. Evidentemente, Mercedes Vidal, en su momento, ya en una de sus declaraciones, ya dejó claro por qué no se publicaban esos sueldos. Es decir, en pleno convenio, ¿cómo se les ocurre a los trabajadores? No. Bueno, y las trabajadoras, querer saber lo que cobran sus directivos. Eso hubiera sido un agravio comparativo, por ejemplo, señora Mercedes Vidal, o hubiera sido algo que, de alguna manera, nos indica hacia dónde va la gran parte de la masa salarial de TV. Sí, y hay que tener en cuenta también que, bueno, todos hemos visto ahora que se han cobrado los atrasos de este fabuloso convenio que nos han firmado y que el 2015, pues, es como si hubiera desaparecido. O sea, el 2015 no ha existido, excepto aquellos que en el 2015 estaban realizando partidos que han recibido por cada hora 98 céntimos más, perdón. A nosotros también nos gustaría saber, ya que esto se ha publicado ahora, qué cobraban esos directivos en el 2014 y qué han cobrado en el 2015. Porque si a nosotros ha habido una subida de cero patatero, a nosotros nos consta que en el 2015 ellos han tenido subidas de entre un 3 y un 4%, si no es que es más. Entonces, también nos gustaría que la señora Mercedes Vidal nos explicara cómo para los trabajadores no hay subida en el 2015 y para los directivos resulta que sí que ha habido subida. Igual que no sabemos que lo que se han llevado de prima de objetivos, bueno, ni en el 15 ni en este año en el 16 tampoco sabemos qué vale la prima de objetivos y los motivos por los que se han llevado esas primas. ¿Qué es lo que necesitan ellos cumplir para llevarse esas prima de objetivos, que naturalmente son ellos los que se las ponen? Bueno, pues eso, ahí es nada, 579 fuera de convenios cobran más de 35 millones de euros de la masa salarial de TMB. Y bueno, no es solo este tema, es también pensar en lo de las puertas giratorias. Las puertas giratorias en TMB son evidentes y clarísimas. Tenemos el caso de 5 de los altos cargos que han aparecido sus sueldos publicados, que han ocupado puestos de confianza o han sido electos a través de dos partidos políticos del tripartito, del PSC o Izquierda Unida, bueno, ICV, ¿vale? Entonces, como pequeños datos, hay el actual jefe de marketing, que es Joaquín Balsera, que fue alcalde socialista de Gavà entre 2005 y 2014, que cobra unos 85.000 euros. Sí, este fue el que dejó el cargo porque decía que se iba a la empresa privada. No sé si TMB al final es una empresa privada o es que tuvo que dejar su cargo por otros motivos. Sí. El caso es que dejan su cargo y rápidamente son colocados en una empresa pública sin saber exactamente, aunque ponga allí que es el director de jefe de marketing, ¿no? Bueno, sin saber exactamente cuáles son sus trabajos o sus funciones. Sí, pues este es uno de los casos que además en teoría entró como empleado sin pasar ningún tipo de prueba, como sí. El que... Y esto estando ya nuestra queridísima presidenta en el cargo. Sí, o sea, Mercedes Vidal. Pues recordemos, la chica sandía, ¿eh? Verde por fuera y roja por dentro. Pues este es uno de los cargos. Luego tenemos a otro, que es el actual consejero delegado, que es Enric Cañas, que hemos dicho, ya lo ha dado Godoy los datos, que cobra 105.938 euros, que también curiosamente tiene sus conexiones políticas, porque había sido asesor de movilidad en la MB con Izquierda Comunista y Svets, o sea que ya de casta le viene al galgo, aparte de que recordemos que fue el que tuvo que salir de Zaragoza después de intentar remodelar todo el tema del tranvía, bueno, de imponer el tranvía allí, sí, en Zaragoza. De hecho, en Zaragoza está funcionando un tranvía, pero un tranvía, pues bueno, que es totalmente deficitario y cuyas obras y ponerlo en marcha, pues bueno, ha sido un gran crack allí en Zaragoza. No es de las personas de las que estén allí muy contentos o hablen muy bien de cómo ha gestionado todo eso, pero bueno, el caso es que esta gente parece ser que no tienen problemas, se van a un sitio, lo hacen lo peor que pueden y rápidamente los enchufan al otro. Debe ser para que lo siga haciendo peor todavía que en el otro lado. Bueno, luego vino aquí, formó parte de la Fundación Movilidad Sostenible, recordemos que es la gran impulsora del tranvía dentro de Barcelona. Los diversos personajes relacionados con esta fundación, como Pau Noy, por ejemplo, otro cargo que entró a dedo dentro de TMB, también con un sueldo millonario, es así, y con sus complementos también millonarios. Y bueno, sigamos, hemos enumerado dos de los altos cargos, luego tenemos al que dirige el área de innovación, tecnología y temas internacionales, Ramón Bacardí, que ocupó este mismo cargo con Joan Saura, recordemos, el capo capone del interior, de interior, de Izquierda Comunista Svets, y cobra este señor Ramón Bacardí 122.530 euros. Vale, ahí es nada. Luego seguimos con el director de área de negocio internacional, Guillén Camarasa, que fue jefe de organización y sistemas del Instituto Catalán del Suelo durante el mandato de Joaquín Nadal, al señor del PSC. Bueno, pues este cobra 120.332 euros. En fin, si tuviera pelo en la cabeza se me pondrían todos los pelos de punta, pero... Y hay que recordar que este señor, el señor Camarasa, ahora es el responsable de la dirección de la transparencia. O sea, es el que, entre comillas, tiene que empezar a hacer todo lo posible. No, supongo que en su trabajo, siendo tanta gente la que queda por salir, por saber sus salarios, yo creo que como mínimo va a necesitar un par de años más para intentar ponerse al día. Porque aquí, para estas cosas parece que les cuesta mucho ponerse al día. Porque cuando algo tan sencillo como ir, bajar a nóminas y preguntar, oye, dame la relación de los 570 que faltan de fuera de convenio, dame la relación de todos los emolumentos que han cobrado en este 2015 y publicar eso. No creo que sea una cosa tan difícil. Pues bueno, nos queda uno más, que es el director de área de comunicación y relaciones institucionales, Santiago Torres, que estuvo en el Ayuntamiento de San Boi también, curiosamente, todos vienen de allá abajo, de la zona del Baix Llobregat, ¿no? Igual que el señor, a ver si no me equivoco, este era de Gavà. Bueno, pues en San Boi, Santiago Torres estuvo en el Ayuntamiento durante 17 años y durante 17 años, haciendo este mismo cargo, vio cómo pasaban tres corporaciones municipales, todas del mismo color político, que era el PSC. Pues bueno, este joven, este señor, cobra 116.332 euros. Y luego ya, aunque no esté dentro del ranking este de los políticos y tal, que integran parte de las puertas giratorias de TMB, pues no nos queda más remedio que destacar, porque la vemos de vez en cuando, el sueldo de nuestra directora del área de personal de bus, Ana Monferrer, que cobra 116.132 euros. No está nada mal, ¿no? No, si todo lo que pase de los 100.000 nos suena a todos de algo que está muy, pero que muy requete bien. Sí, y acordaros, lo primero que hemos dicho, comparémoslo realmente con sus mismos cargos en otras empresas. Aquí, ya hemos dado los datos en Cataluña, en el año 2014 eran 62.000 euros, o sea, casi doblan el salario de esta gente, ¿no? Compararnos con Londres. Pues bueno, también podemos compararnos con Londres, pero también hemos dado los datos. Yo creo que si nos pusiéramos a mirar, yo creo que la empresa de transporte público de Londres hablaba de que tenía entre 30.000 o 40.000 trabajadores, una auténtica barbaridad. Pero yo estoy convencido de que no deben de tener allí ni los 500 esos directivos fuera de convenio. Uy, para nada. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que es un dato que nos pondremos a mirarlo de alguna manera, pero yo estoy convencido de que esa empresa no tiene 500 directivos o casi 600 fuera de convenio. Y estamos hablando de una empresa con más de 30.000 trabajadores. Pues eso, hemos empezado a dar... Es que no me podía aguantar, todo el mes de agosto ahí en las Bahamas tomando daiquiris y mojitos, y no me podía aguantar. Es que es importante, o sea, esta gente es la que luego... en las negociaciones del convenio o día a día te está negando a ti pues todo, ¿no? Es la gente que es la que tiene el precio del transporte público que tenemos, es la gente que se les olvida muchas veces de dónde vienen y en teoría su ideología también política, y actúan como meros gestores privados de una empresa pública. Sí, hay que recordar que es la empresa pública más grande de toda Cataluña. Sí, señor, es así, la empresa pública más grande de toda Cataluña. Pues bueno, me viene a cuento esto para poneros una cancioncita y así le damos un poquito de brío. Una cancioncita de un grupo que se llama, a ver, ¿cómo se llama este grupo? Boycott, vamos a contar mentiras, que ya lo hemos puesto en otras ocasiones, pero bueno, oye, que está muy bien, porque es que es el fiel reflejo de lo que estamos viviendo, no solo a nivel de TMB, sino a nivel más general. Vamos allá, venga, vamos a contar mentiras, Boycott. Bueno, pues agradecemos al grupo Boycott que nos haya puesto un poquito de música a esto que estábamos explicando, que aunque pueda resultar un poco pesado el tema de los datos, es importante. Nos ha costado, vuelvo a repetirlo y no me duele nada repetirlo, llevamos muchos años, no tiempo ni meses, años y años intentando, no por un mero hecho, vamos, de chafardero, sino porque pienso que como empresa pública, y eso era lo que se había comprometido también en Barcelona Común, abrir las ventanas de los sitios, todos los usuarios, y no solo usuarios y usuarias del transporte público, todo el mundo tiene derecho a saber hacia dónde va su dinero y en qué se utiliza su dinero, que para eso lo pagamos. Y aún nos quedan un montón de datos por saber. Nos queda por saber cuánto va a cobrar el señor Pérez Macías, el último fichaje de Barcelona en Común por el tema del tranvía. Por cierto, que no tienen desperdicios sus últimas declaraciones que hizo a mediados de agosto sobre el tema del tranvía. Y nos quedan por saber un montón de cositas más. Y nos queda por saber para situar a cada uno en su sitio y saber. Es importante. Sí, habría que recordarle a Barcelona en Común y a nuestra querida presidenta de que ellos venían aquí, entre comillas, para regenerar la vida política y regenerar esta empresa, pues bueno, lo que antes de entrar en TMB o entrar en política denunciaban vía tuit o por WhatsApp que iban enviando, que era totalmente incomprensible de que una empresa pública como TMB no se supieran los salarios de sus directivos. Pero también hay otra cosa éticamente para reprobarle a nuestra querida presidenta. Desde que está Barcelona en Común en el poder, o sea, en el ayuntamiento, en TMB, es cuando más trabajadores en precario hay de toda la historia de TV, o sea, en autobuses. Uh-huh. Ahora rondamos ya los más de 700 o 800 trabajadores en precario. O sea, nos hemos puesto casi a la altura de lo que está pasando en metro y ya sabéis cómo ha acabado eso. Sí, bueno. O sea, que estos que vienen, como decía Ramiro, de la izquierda, que venían aquí a degenerar, pues se ve que sí que están a favor de que existan trabajadores en precario, que cobren 700, 800 euros al mes. Bueno, y esta es su regeneración. Sí, bueno, pues venga. Hasta ahora no lo había dicho, no había dado el teléfono en directo, pero bueno, vuelvo a decirlo, que es el 93 013 95 33. Repito, 93 013 95 33. Y si me queréis enviar un mensajito vía WhatsApp, es el 644 258235, 644 258235. Y esto es Radio Rosco, desde las ondas libres de Radio Contrabanda, en el 91,4 de la FM. Vale, pues venga. Sin más, después de intentar ya contextualizar todo el tema de los salarios, ya os iremos informando tranquilamente cuando tengamos nuevos datos. Lo que sí que podemos decir es que resulta ser que la transparencia se tiene que aplicar. Eso es lo que está diciendo la gente por sentido común y lo que está diciendo y por fin está razonando también desde la judicatura. Que la transparencia se tiene que aplicar y que las múltiples excusas que había buscado no solo TMB, sino que también Barcelona en Común cuando accedió al Ayuntamiento de Barcelona de que no se podían dar porque eran datos confidenciales, quedaron todas hechas añicos cuando quien gestiona la transparencia a nivel institucional les tiró de las orejas y les dijo que esos datos eran perfectamente publicables, que no suponía ningún ataque a la intimidad de ninguna de las personas ni de los contratos. Sí, pero es que eso era una cosa que, bueno, como se suele decir, era de cajón. No estamos hablando de una empresa privada que en un momento dado, pues digámoslo así, el dueño de la empresa, si le pide estos datos, te puede acabar diciendo, a no ser que los accionistas, que serían, digamos así, serían sus clientes o sus socios dentro de la empresa, le digan, no, que queremos saber cuánto cobran todos los directivos que tú tienes. Pero bueno, dejándolo aparte eso, si fuera una empresa privada, el dueño sí que podría acabar diciendo, oye, pues a este hombre le pago lo que yo creo oportuno y es mi dinero con lo que le estoy pagando. Pero aquí estamos hablando de una empresa pública y que como tal se tiene que saber dónde va a parar todo el dinero que recibe. Sí, y bueno, alguien se ha sentido por ahí ofendido de que hablemos tanto de Barcelona en Común y de que nos estamos metiendo con esta gente todo el tiempo y tal. Solo decir una cosa, que cuando uno llega a los sitios prometiendo regeneración y transparencia, una de dos, o te dedicas a denunciarlo o si te callas e intentas tapar toda esa situación, formas parte del problema. Con lo cual, recordar que al principio le dimos un tiempo de, pues eso, de a ver si conseguíamos que lo dijeran, que a ver si realmente cambiaban las cosas, si realmente había algún cambio dentro de la gestión de TMB en el Ayuntamiento de Barcelona, y los hechos son tozudos y han quedado demostrados, no solo en el tema este de la transparencia, sino incluso hemos retrotraído en el tiempo con la gestión que han hecho desde Barcelona en Comú de todo el tema de las huelgas de metro y de autobuses para conseguir un convenio más justo, sí, para toda la gente. Han actuado exactamente igual como han actuado, pues yo qué sé, el partido, el PSC, cuando estuvo el señor Hereu, sí, o cuando ha estado Convergencia y Unión, pues bueno, exactamente igual, o yo me atrevería a decir que incluso hasta peor, porque todos teníamos unas perspectivas, esperábamos, bueno, esta gente cuando lleguen, pues bueno, van a tirar de la manta, pues no. Lo han vuelto a guardar todo en el cajón y con llave otra vez. Sí, y bueno, ya sabemos que debajo de la manta o de la alfombra se guarda toda la basura. Pues venga, vamos a tratar otro tema que ya nos afecta directamente, que también lo hablamos en el último programa de Radio Rosco, que era el tema de un compañero despedido por un problema con las liquidaciones en la empresa. Recordar, este compañero fue despedido también a principios de agosto. Qué curioso que se esperen siempre, bueno, a en cuando... En concreto, el 29 de julio. Vale, pues eso, en concreto, zasca. A finales de julio, zasca. Bueno, a ver si me entero cualquier día. Pues eso, este compañero fue despedido por problemas en las liquidaciones. Esto, la noticia así fría, ya lo explicamos en su momento, puede parecer, hostia, pues si se queda con dinero de la empresa, pues que es normal, ¿no? Bueno, pues nosotros siempre vamos, intentamos ir como sección sindical, como pensamiento, como ideología, siempre intentamos ir más allá de esto, de los meros hechos. Este es un trabajador que está en una empresa pública y esta empresa pública tiene unos determinados filtros que se utilizan para situaciones de este tipo. Y nosotros cuestionamos estos filtros. Y cuestionamos estos filtros porque por experiencia propia sabemos que a partir de 100 euros saltan todas las alarmas, ¿eh?, y que alguien te llama a tu casa, en teoría ahora ya es un responsable de tu centro de trabajo, sí, tu cap de línea, te dice, ey, ¿qué está pasando con esto?, ¿no? Entonces, o llegas a la cochera y te encuentras el famoso ver jefe, y allí te están ya pidiendo que te pongas al día, que cómo puede ser que, bueno, uh-huh, o hayas tardado más de 7 días en liquidar, o como dice Ramiro, debas 100 y pico euros. Sí, pues eso, y no es un pensamiento solo nuestro de la sección sindical de CGT en autobuses de Barcelona, sino es un pensamiento en general de toda la gente en las cocheras. Cuando por la mañana nos vemos, todo el mundo dice lo mismo. ¿Cómo es posible que esta situación se haya dado? Se haya dado por estos importes, y cómo es posible que, si a mí me han llamado por 100 y pico, a este señor, que su suma era superior, no le hayan llamado, no hayan intentado cortar esta situación. Y sobre todo, hablamos que es la segunda parte. ¿Cómo es posible que a esta persona no se le haya intentado reconducir y se le haya intentado ayudar en una situación que nosotros consideramos que no es una situación normal, sino sí, que supone algún tipo de dependencia de lo que sea? El problema de este compañero lo venía arrastrando, tal como pone en el expediente por el que ha sido tomada la decisión del despido. Bueno, pues dicho problema lo venía arrastrando desde febrero del 2016, y es también lo que no acabamos de entender de CGT, como que desde febrero, ya teniendo, digámoslo así, como dice Ramiro, problemas graves con la liquidación, que lo hayan dejado todo así correr hasta que han tomado la decisión en julio, cuando ya el problema ya estaba enquistado, sin haberse intentado poner en contacto con nadie, dejando aparte de si el compañero estaba afiliado, que parece ser que nos consta que no estaba afiliado a ningún sindicato, uh-huh, pero es igual, la empresa se podía haber puesto en contacto con el comité de empresa, no el 29 de julio para comunicarle que había un despido, cuando ya estaba todo y se había tomado la resolución, sino mucho antes para, entre todos, quizás haber intentado buscar una solución. Sí, que eso es lo que estamos intentando, es decir, sabemos y nos consta que hay responsables de toda esta situación que no han actuado correctamente y que a ellos, de momento, y recalco de momento, no han tenido ni han querido tener ningún tipo de responsabilidad. Y estos señores o señoras están por ahí trabajando tranquilamente mientras el otro compañero, pese a los esfuerzos que hemos hecho de intentar localizarlo, pues no lo hemos podido localizar. No, pero bueno, también hay que decir que desde CGT a la, digámoslo así, cuando, entre comillas, se vuelva a la normalidad, porque hay muchos trabajadores ya en TV que llevan como en la normalidad ya todo el mes de agosto, que ya han vuelto de sus vacaciones, pero bueno, aquí todos sabemos que el mes de agosto es algo como que, bueno, como si un mes como el que no existiera, ¿no? Aquí no hay altos directivos de estos de... están casi todos de vacaciones o no quieren tomar ni resoluciones, ni reuniones, ni hacer nada en el mes de agosto. Es un mes inhábil. Bueno, se reunió el comité de empresa, ¿no, Godoy, para hablar del tema? Sí, bueno, el comité de empresa, bueno, y en principio se iba a reunir la permanente, uh-huh, que es uno por cada sindicato de los 5 sindicatos con mayor representación. En este caso iba a estar UGT, Comisiones, SIT, ACTUP y CGT. Desde CGT pedimos también al presidente del comité de empresa, si es que se le puede llamar presidente, porque está ahora mismo, que es el vicepresidente, que está en funciones, porque como presidente desde que el Urbano dimitió llevamos yo creo que vamos para 5 meses ya sin presidente. Todavía no han hecho ninguna reunión para elegir al presidente nuevo, nada. Bueno, y desde CGT le pedimos que, bueno, que hiciera esa reunión, pero como una permanente ampliada, o sea, que fueran todos los sindicatos con representación dentro del propio comité, pues bueno, ya que era un tema, entre comillas, grave, que todos queríamos saber la información del por qué lo habían despedido a dicho compañero y tener el expediente y todo eso, pues bueno, el hecho es que unos porque, en el caso de Comisiones, porque nos dijo, por ejemplo, el actual presidente en funciones del comité de empresa, que había intentado contactar con ellos, que les había enviado email, les había estado llamando, y bueno, debe ser porque era el mes de agosto, ninguno de Comisiones, y eso que tienen sus liberados y sus delegados y sus bolsas de horas y todo lo demás, podían acudir. Vale, como hicieron a los comités de seguridad y salud, ¿no? Sí, exactamente lo mismo. Dice, vale. En el mes este de agosto ya puede pasar lo que pasa, que yo no estoy. Muy bien, fantástico. Los rebajes de las cocheras sí que están, ¿eh? O sea que... Sí, los rebajes de las cocheras sí que se pueden observar y ellos están, pero bueno, ya es cosas que ellos tendrán que dar explicaciones a sus propios afiliados, porque bueno, el resto ya sabemos cómo suelen funcionar. Uh-huh. Vale, total, que se reunió el comité de empresa y... Bueno, allí al final nos juntemos 4, estaban UGT, el SIP, ACTUP y CGT, bueno, y lo único que, aparte de estar buscando el expediente de cada uno, explicar lo que habíamos estado intentando hacer para intentar primero localizar al compañero que coincide o da la casualidad de que vive muy cerca mío, y yo me he estado pasando, pues, desde que me enteré, pues bueno, ya habrá sido 25 o 30 veces por allí por su casa, o he intentado hablar con vecinos, incluso en un bar que hay al lado de su casa, para ver si alguien lo está viendo, y desde entonces la verdad es que, uh-huh, que nadie lo ha visto ni nadie sabe dónde, aparte de, bueno, de infinidad de llamadas que me consta que también han hecho, pues, compañeros de la COS y de otra gente a su móvil, y el móvil sigue inactivo. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba la situación, ¿no?, del compañero, que está clara, que está en la calle y localizable, ¿no? Si no, vamos a ver cómo acaba la situación de quien ha mirado para otro lado habiendo esta situación y siendo su responsabilidad controlar estas historias. Sí, es lo que quería comentar antes. El TGT, ahora ya cuando septiembre se vuelva a la normalidad, se va a pedir una reunión. Aparte que también se ha pedido desde en aquella reunión del comité de empresas, se ha pedido una reunión para que esté que venga el jefe de la cochera de Horta, el cap de línea de este compañero y los responsables, y que nos den una explicación, digamos así, lógica, como un problema que se arrastraba desde el mes de febrero, pues bueno, pues no se ha sabido actuar ante ese problema. Sí, porque, claro, la cosa está clara. Un problema que se arrastraba desde el mes de febrero, que no se le ha dado solución. Y la solución al final ha sido en julio, a finales, la guillotina, por decirlo de alguna manera, a la RUE. O sea, que alguien. Pero bueno, detrás de todo eso, el compañero de alguna manera ha recibido las consecuencias de sus actos, pero quien en teoría tenía que controlar esa situación sigue tan tranquilo tan tranquila por ahí sin ningún tipo de responsabilidad ni dar explicaciones, que es lo que suele pasar, ¿no? Sí, es por eso, porque bueno, a veces es lo que, por ejemplo, se estuvo comentando en la reunión que hubo arriba, pues creo que fue con Ana Monfer o con el Portillo, creo, bueno, se le estuvo comentando que lo que no entendíamos era eso, que si el problema de este compañero, en vez de haberlo comunicado en julio, cuando ya estaba despedido, yo qué sé, no voy a decir en febrero, que quizás también hubiese sido lógico, pero después de haber tenido con él la reunión y que ya arrastraba una serie de problemas, pero bueno, si en marzo o en abril se hubiera puesto, si no quieren, con cualquiera de los sindicatos, ya no voy a decirles que sea con CGT, pero bueno, si hubiera sido con CGT, pues mejor. Pero se reúne, o la empresa pide una reunión con el comité, o con la permanente, con la paritaria, y explican este problema. Yo creo que el problema se hubiera solucionado mucho antes y no hubiera acabado en el despido de este compañero. Pues bueno, ya vamos a ver cómo acaba toda esta situación. Seguiremos, pues, ojo a visor, qué es lo que pasa ahí. Buscaremos que no solo haya una persona que pague con su puesto de trabajo, igual con algún problema sin solucionar a nivel personal, una situación que se podía haber gestionado, consideramos bastante mejor, seguramente de otra manera de la que se ha hecho, porque no se hubiera derivado en un despido. Y no lo digo por decir, lo digo por experiencia como organización sindical, que hemos vivido también situaciones de ese tipo, y el compañero o la compañera no ha acabado en la RUE, sino que ha acabado saldando su deuda con la empresa y ha acabado siguiendo trabajando. Esa es la realidad de las cosas. Y asumiendo, sacándole cuál era su problema. Exacto. Que es lo primero que intentar que... Me parece... Que es intentar ayudar al compañero, porque está claro que detrás de todo esto siempre hay un problema. Uh-huh. Y lo primero es verdad que también tiene que ser el propio compañero el que tiene que dar el primer paso, pero bueno, si no lo da él como tal, como persona, pues bueno, hay otra serie de gente que sí le puede saber, y si el problema se sabe es cuando se pueda solucionar. Si no se sabe el problema, no se soluciona. Pues venga, voy a poner otra cancioncita que está basada en un éxito de Guns N' Roses. Es una cancioncita que ya pusimos tiempo atrás, que está dedicada al señor Joan Belloc, alcalde de Zaragoza en su momento. Estaba dedicado al tranvía. Se la dedicamos ahora a nuestro consejero delegado Enrique Cañas, y se la dedicamos también a la última de las adquisiciones de campanillas, entre cometas, de TMB, al señor Pera Macías. Pues aquí va esta canción, se la dedicamos, ya lo hemos dicho, a esta gente. Vamos a ver cómo suena. ¡Adelante! Bello, bello, bello, te has pasado. Bello, bello. Bueno, pues nada, ya sabéis a quién se la hemos dedicado, a señor Pera Macías, a nuestra jefa de TMB, Mercedes Vidal, a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a, como no, a nuestro consejero delegado, que ya también vivió en sus carnes esta canción que se la cantaban en Zaragoza, sobre el tema del tranvía. El tema del tranvía es un tema que está ahí larvado, que se va moviendo sin que salgan grandes titulares, al menos que los responsables de toda esta historia se dediquen a dar, pues eso, entrevistas en los medios públicos, y que tarde o temprano nos terminará afectando como gente que vive en la ciudad de Barcelona, como usuarios y usuarias del transporte público, y como también, inevitablemente, como trabajadoras y trabajadores de TMB. Sobre todo si, como parece ser, y según deduzco yo de las declaraciones del señor Pera Macías, el Ayuntamiento de Barcelona va a ser tan generoso que, para reducir un 0,3% el tráfico de la ciudad de Barcelona, va a hacer de momento una inversión de 175 millones de euros en toda la estructura del tranvía, para que luego, después de invertir este dinero público, venga una empresa privada como es el Tram, y con una patente de corso que está viviendo ahora en los dos tramos que gestiona, pues se dedique a ganar dinero en base a las subvenciones que le vamos a dar entre todos y todas de nuestro dinerito que aportamos vía impuestos. Es un tema que empezará a moverse ya a nivel público según las declaraciones de Pera Macías. Os remito al día y dónde hizo las declaraciones para que veáis. Lo hizo el 15 de agosto en el diario El País, en la sección de Cataluña, el día 15 de agosto, y él decía como titular que el enemigo público número uno de la ciudad es el coche. Bueno, yo no sé si el enemigo público de la ciudad es el coche o son los malos gestores o gestoras de nuestro dinero. Cuando alguien dice que para reducir un 0,3% el tránsito hay que invertir de entrada 175 millones de euros de dinero público para que luego venga una gestora privada, pues... Y poner patas arriba una ciudad como Barcelona con la diagonal que atraviesa todo el ensanche de Barcelona de punta a punta. Sí, bueno, pues eso, recordar, es unas declaraciones del señor Pera Macías, por si alguien quiere buscarla y leérselas detenidamente, del día 15 de agosto en el país.cat. Pues bueno, os hago un pequeño resumen. Este señor es el encargado por parte del Ayuntamiento de Barcelona de capitanear la unión de los dos tranvías. No importan los medios para conseguir el fin, eso es una vieja estrategia política que siempre hemos rechazado. Y una de las perlas que sale en la entrevista es el tema de una pregunta que hace. Dice, ¿a qué esta operación tendrá consecuencias para los conductores de TMB? Y la respuesta siempre es la mateixa, no. Perquè com que la gent passarà del transport privat al públic, necessitarem més potència de transport, més freqüència, més busos i més conductors. Perdón. Y nos vuelven a tomar el pelo otra vez. Es que, como dice Loquillo en una de las canciones, personalmente a mí, Ramiro, conductor de la cochera de Horta, no me tomes el pelo porque me queda muy poquito ya, ¿eh? O sea... Vamos a ver, esta es la vieja cantinela. Estamos viendo que no es real. Llevamos cuánto tiempo de la implantación de la nueva xarxa y vemos que la última escogida de servicios había 70 o 80 servicios menos, con lo cual, hablando así off the record, es decir, fuera de micrófonos con la dirección de la empresa, de TMB reconoce por la Bajini que eso va a ser un puro desastre para los trabajadores y las trabajadoras. Sí, está de claro. TMB. Y en la última reunión en la que nos hablaron de la implantación de la tercera fase de la nueva xarxa, qué casualidad que todas las líneas que implantan, ya ninguna pasa por la diagonal, y las líneas que pasan actualmente por la diagonal las sacan de la diagonal. sin tener muy claro a dónde la bajarán. Unas dicen que la bajarán a Diputación y otras dicen que la bajarán a Aragón. O sea, que lo que van es a potenciar el tranvía. Y si potencian el tranvía y el tranvía quita pasaje a los autobuses, pues, como dice Ramiro, no hay que ser muy inteligente para saber que habrá un recorte de servicios pues brutal. Sí, bueno, ya lo comentamos en su momento y lo hemos dicho varias veces. Cuando el señor Enrique Cañas presidía la implantación del tranvía en Zaragoza, creo que eran 120 o ciento y pico personas, sufrieron un ERE o se fueron directamente a la calle. Es así. No son datos que nos sacamos de la manga, sino son realidades que están por ahí en los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, no es solo eso, es lo que siempre hemos dicho, es decir, inversión pública para gestión privada, ¿estamos locos o estamos locas? No, por nuestra parte no, ya hemos dicho que, y en su momento lo hemos repetido hasta la saciedad, que nos vamos a oponer frontalmente a este tipo de historias, no vamos a permitirlo, no vamos a permitirlo y desde hoy y ya empezamos. Mira, tengo aquí delante un cartel en la radio que hicimos en su momento, que colgamos por un montón de paradas de la Diagonal, que dice no a la privatización del transporte público de Barcelona. Tranvía privat ni a la Diagonal ni a enlloc. Municipalización la solución. Soluciones hay. Si vemos que no se puede acabar con las concesiones en los otros dos tramos, pues ponemos buses privados que son bastante más económicos. Perdona, pero, ¿qué he dicho? Horror, buses privados. Buses eléctricos. ¡Ah! Buses eléctricos por la Diagonal que son bastante más económicos que no el tranvía. Sí, bueno, ya del tranvía hemos estado hablando y como dice el Ramiro, llegará su momento que tendrá que ser álgido cuando ya acaben tomando ya definitivamente el hecho de... Pero bueno, había que recordar que el señor este Pérez Macías no tiene nada que ver con Iniciativa ni con Barcelona. Ah, no, como, este viene... O sea, que para estas cosas sí que se ponen de acuerdo, ¿no? Sí. Este viene, digamos así, de la derecha a derecha. Sí, en la derecha catalana se pone de acuerdo con la progresía catalana para conseguir un mismo fin. Con lo cual, el resto de la gente que vivimos en este mundo que decimos, uy, ¿y esto qué pasa aquí? Sí que se ponen de acuerdo en determinados temas a la hora de conseguir dinero y de invertir dinero público para beneficios privados, y en otras cosas no se ponen de acuerdo. En fin, seguiremos hablando. Solo decir que estamos contentos y contentas de volver a estar aquí en las ondas libres de Radio Contrabanda desde el 91,4 de la FM, que volveremos ya sin interrupción todos los lunes, que podréis escuchar este programa grabado en la página web de CGT, en el podcast que solemos publicar martes noche, miércoles a la mañana, que bueno, que hemos vuelto, que temblar, malditos y malditas temblar. Le agradecemos a Godoy que nos haya ayudado a hacer el programa hoy, en verano, con calor, Godoy. Sí, sí, y ahora el que se marcha de vacaciones es el que os habla. ¡Ole! ¡Ole! O sea, que durante unos dos o tres lunes me asomaré por allí. Vale, vale, pues estupendo, que la disfrutemos. Nos encontramos otra vez en la radio y en las ondas libres de Radio Contrabanda, esto es Radio Rosco, 91,4 de la FM, los lunes en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde, y a partir del martes, miércoles por la mañana, lo podéis encontrar en la página web de CGT Bus, para poderlo escuchar tranquilamente en cualquier sitio insospechado. Nos escuchamos. Venga, salud, hasta el lunes que viene. en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.